Decía Chris Claremont que el secreto para hacer guiones épicos es trabajar con un fondo musical majestuoso. Richard Wagner, decía, le ayudó con la aventura de los mutantes en Asgard, en referencia al Alpha Flight X-Men que contó con los dibujos de Paul Smith. Claremont agradecía al compositor Richard Wagner la inspiración que le proporcionó para escribir las andanzas de sus queridos mutantes por las tierras de Asgard entre dioses y gigantes de hielo. Otro ejemplo, en la reciente película Guardianes de la Galaxia, la banda sonora, formada por éxitos musicales de los 80, tiene un peso específico en la propia trama de la película y la recorre de principio a fin. Incluso en terrenos más alejados del cómic, el propio Woody Allen ha declarado sobre su película más emblemática, Manhattan, que lo primero que tuvo en mente fue la música que le pondría y que a partir de ese esqueleto sonoro montó el resto de la película. Hoy, en Detrás de la Viñeta, música y viñetas, una pareja de hecho. Y si la música ha inspirado muchas obras, el camino contrario también se ha recorrido muchas veces. Es decir, personajes de cómic han inspirado también canciones. Desde los Ramones con su famosa canción de Spider-Man hasta Paul McCartney y su canción sobre Magneto, muchos grupos han sido quienes han incluido en sus temas referencias o personajes de cómic. Hoy oiremos algunas de estas canciones. Pero antes de empezar, me gustaría dejar claro una cosa. Este es un programa serio. Yo sé que los oyentes son serios. Yo me lo tomo en serio. Borja se lo toma en serio. Mariano Rajoy. Me lo tomo en serio. Perfecto, todos serios. Ahora sí, empezamos. Cortinilla de estrella y... La primera canción es del grupo Mou, grupo americano creado en 1989, en cuyo quinto álbum de estudio, publicado en 2001 y de nombre Deezer, encontramos la canción Capitán América, en la que critican no solo la figura del Capitán América, sino también a Clark Kent barra Superman, que también recibe un poco de leña. Los dos iconos que más representan la barra y estrellas son atacados por ser solo fachada, por decirlo así, o un poco hipócritas. Lo que hay un poco detrás, ¿no? Y siempre esa imagen de lo que hay detrás del sueño americano. La canción, la verdad es que es pegadiza, disfrutadla. You know what, man? I'm gonna say something, man, that I've been dying to say, man, for a long time. Captain America said you gotta be like me, or you're gonna wind up dead ass at the end of your rope. Flat broke down and tired, you sleepyhead, won't you go to bed? Let me run your Zeke clock in his head. First tried to take his eye back. His Asian flew like kryptonite. Time's still looking good. What you gonna say to make everything alright? Maybe right, maybe wrong. Let me run. La verdad es que la canción es pegadiza. La segunda canción nos la trae Spin Doctors, grupo que disfrutó su momento de mayor fama en la década de los 90, con varias referencias a los cómics. De hecho, uno de sus álbumes más conocidos es Bolsillo Lleno de Kryptonita, cuya portada era una cabina telefónica, en referencia clara a Superman y a ese objeto tan icónico que ha sido siempre asociado hasta por lo menos hace pocos años al personaje. Precisamente de este álbum es la canción El Blues de Jimmy Olsen, una canción la verdad es que bastante simpática, donde se nos muestra a un atribulado Jimmy Olsen perdidamente enamorado de Lois Lane y muerto de celos por Superman. Y es que cuando tu rival en el amor es más fuerte que una locomotora y más rápido que una bala, está claro que lo llevas bastante crudo. Como dice al final de la canción, qué problema eso de competir con un hombre de acero. pobre Jimmy Olsen, como si no tuviera ya bastante con las difamaciones del blog de JC. En fin, continuando con el programa... A ver, venga, uno y uno y nos vamos. Vale, vale, dos canciones más y ya está, perfecto. Bueno, pues lo que decía, continuando con el programa, no quería dejar pasar la ocasión sin reseñar que aquí en España también se ha hecho música con inspiración superheroica. He dicho música, Bustamante no cuenta. Aunque he de darle la razón cuando dice aquello de que no es un Superman. Y la verdad es que encima el pobre no llega ni a Bizarro. Con música me refería a Los Planetas, uno de los grupos indies más conocidos y con más trayectoria del país. Le dedicaron una canción a Kang, uno de los villanos más peligrosos de Los Vengadores, en su cuarto álbum de estudio, Unidad de Desplazamiento. La canción, que lleva por título Que no sea Kang, por favor, tiene ese tono melancólico que solo pueden conseguir los planetas, y en el que el narrador se pregunta si el hecho de que no haya venido nadie a salvarnos del futuro se debe a que Kang haya acabado con todo y sea el señor del universo. So La canción especula con que Khan tenga a la antorcha humana atrapada en un bloque de cemento. Veremos a ver si después de la película que prepara la Fox de los Cuatro Fantásticos no querrá la gente que de verdad Khan tenga atrapada a la antorcha humana en un bloque de cemento. Y la verdad es que, bueno, lo piensas y dices, madre mía, qué mala suerte han tenido los Cuatro Fantásticos en el cine. Después de ese primer intento de la Fox, que la primera película, si la primera película ya era mala, la segunda, La segunda ya tal. sí, mejor eso, pasamos del tema. Cortinilla de estrella y... Y ya para finalizar, la verdad es que me he dejado la preferida de esta recopilación para el final. Durante los años 69 y 70 se anunciaron en la contraportada de algunos cómics Marvel un disco, un single, con una canción de un grupo llamado The Trades. La canción llevaba por título el muy evocador Nobody Loved the Hulk. Si enviabas un cupón con $1 a Marvel, ellos te hacían llegar un disco de vinilo con esta canción. Se puede encontrar fácilmente en YouTube y desde luego la letra está claramente influenciada por los problemas raciales de la época, haciendo alusiones a la piel verde de Hulk. Una muestra más de la postura relativamente progresista que tomó la compañía durante esa turbulenta época. Desgraciadamente, el grupo no tuvo más recorrido, aparte de otra canción, High on a Cloud. Pero bueno, podemos disfrutar ya con este, para mí, inmortal y cañero, Nadie ama a Hulk. Desde aquí mi voto desde ya para que Mark Ruffalo se marque este temazo al final de Los Vengadores 2. Y bueno, hasta aquí este repaso de personajes de cómics que han inspirado canciones. Sé que hay muchas más y si tenéis alguna que queráis comentarnos, ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, a través de Twitter, @ISPodcasts. Es un poco raro decirlo cuando nadie te lo pregunta, o en nuestro correo info@identidadsecreta.es. Volveremos pronto en Detrás de la Viñeta para seguir explorando esos territorios límites entre el cómic y otros campos. Un saludo.